notas sintéticas del score de la película The Foreigner, a.k.a. El Extranjero, tal y como la llaman aquí en España, son el motivo sonoro con el que damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles. Quiero recordar que 10 de enero de 2018, segundo programa de Sin Audiencia del año 2018, y dando comienzo a una edición de Sin Audiencia aquí en Contrabanda 91.4, llamada, titulada Programa 773. ¿Es así, Jordi? Buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente, es así. Voy contando, yo soy como Coco de Barrio Sésamo, poco a poco voy, nunca había llegado a contar tan lejos como en los programas que están, a los que está llegando Sin Audiencia en los últimos tiempos, así que son números que a veces ni he usado, ¿sabes? Entonces voy practicando en antena. Tú ya sabes. La audiencia ahora está lejos. Está lejos del 1, pero cerca del 1000. Pero bueno, de eso ahora ya. Cerca del 777. ¿Haremos algo? Puede ser. Es probable. Bueno, es probable, eso, sí, sí. Creo que el Coco nos se ha hecho acaba de hacer un spoiler, pero bueno. Bueno, ya hemos dicho en la antena, me parece, alguna vez que a lo mejor para el 777 sí, caía algo. Alguna coincidencia, digamos, sí, conceptual podríamos y tener. Y no es un jackpot, ¿o sí? Vete tú a saber. Pero bueno, Cliff Martínez era el señor que le daba a los sintes y a las teclas en esta banda sonora de uno de los estrenos que viene esta semana de El Extranjero, una peli que nos trae de vuelta al señor Jackie Chan en un registro que quizás es poco habitual para él, pero como es habitual en las intros de Sin Audiencia, pues esto es un mero anuncio aperitivo de uno de los contenidos que tendremos esta tarde en el programa y que se verá complementado pues por más historias que tenemos pendientes, quizás alguna serie, quizás alguna otra peli, quizás cosas del mundo del cine y de la tele en general. Vete tú a saber, porque a veces Jordi y el que os habla, Javier Cajum, aquí venimos con los bártulos a hacer el programa y a veces nos ponemos, al día antes de entrar, o a veces no, a veces nos ponemos solo en un tema o a veces en ninguno. Así que váyanse ustedes a saber de lo que hablaremos esta tarde. Pues de muchas cosas y entre otras, ustedes saben que Sin Audiencia se hace pues precisamente para esa Sin Audiencia que está al otro lado. Y que uno de los medios de comunicación, que además siempre empezamos el programa con lo que nos han escrito, nos han dicho allí, es el libro de visitas de Sin Audiencia. Pero es que hoy no hemos tenido libro de visitas, sino hemos tenido una visita. Visita en persona. Visita en persona. De la señorita Miss Nebel y de su costillo, que como lo llama ella, no estoy diciendo yo ninguna. No es que tengamos tanta confi, ¿eh? Y han venido antes de que empezáramos el programa. Para darnos en persona, Miss Nebel, ella se dedica a hacer, digamos que joyería hecha a mano y además con una temática pues muy Sin Audiencera. Realmente lo que nos ha regalado nos ha llenado de orgullo y satisfacción. Sí. A mí se me ha hinchado el pecho así directamente. Porque han sido sendos colgantes del Necronomicon. Pero además un ejemplar del Necronomicon del cual salen unos tentáculos. Sí. Alguien ha hecho algo ya con este libro y ya asoman ahí unos brácicos ahí. Yo solo puedo decir que este colgante lo llevaría orgulloso el mismísimo Abdul Al-Hazred. Sí, y posiblemente su traductor al griego, Theodorus Filetas, que fue el que tradujo el Necronomicon que en origen tenía como título Kitab al-Asif, no Necronomicon, porque claro ese es un nombre que le dieron luego. Lo escribieron en árabe, pues tenía un nombre árabe, ¿no? Sí, brutal. Luego subiremos fotos. Sí, luego pondremos unas fotos. Realmente es una preciosidad y hoy agradecerle muchísimo a Miss Nebel que haya tenido el detalle con nosotros. Os recomiendo encarecidamente que entréis en su web, que es Miss Nebel con dos S, MISSNEBEL.com. Ahí veréis lo que hace, tiene acceso a su tienda y si no me equivoco además tiene un descuento del 10% en su tienda que caduca hoy a las 23:59:59 del día 10 de enero. Sí, del día 10 de enero. Entonces si os enamoráis de su obra, de su joyería, de su talento, pues hoy podéis aprovechar que tenéis un 10% de descuento en cualquier cosa que le queráis comprar, uh-huh, con el código DIMINUENDO, todo en mayúsculas, 10, todo junto. DIMINUENDO 10. Os servirá hasta las 12 de la noche. Buen gancho. ¿Vale? Pues dicho esto, vamos con el libro de visitas, que sí, nos han escrito muchas cositas. Empezando Sudaka, que estaba de acuerdo con el comentario alienista que ya comentamos la semana pasada, en que estamos nolalizando, joder, qué difícil. Nolani. Star Wars. Yo ya expliqué la semana pasada que tampoco era así, que bueno, que como con Covenant, pues también me gusta meter un poquito de caña. Que son películas que son entretenidas, pero yo creo que, bueno, pues les falta. Se podían hacer. Hay mucha gente que le ha gustado, ¿eh? Por los rupturismos que plantea. Yo estoy leyendo no por ahí de cosas. Tener cosas que se podían haber hecho de otra manera. Sí, y o haberlas mejorado. A mí me sigue faltando la química que había en la primera película de la saga. Y hay otra cosa que yo no puedo evitar: que es que cuando yo vi las primeras de Star Wars, era un niño. Y además es que no había nada así. O sea, claro, era muy complicado encontrar algo así. Tú te ibas al cine a ver la primera de Star Wars y se te llenaban los ojos y decías, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué me han dado? Claro, era lo nunca visto. Claro, hoy en día la gente está vacunada de todo, ya lo ha visto todo. O sea, realmente es muy difícil que te pueda causar algo, una sensación como la que te puede causar la primera Indiana Jones o la primera Star Wars. Uh-huh. Eso no va a pasar. Y menos mirando con los ojos de adulto, ¿no? Ya, sí, cuando han pasado evidentemente. Ya entonces, tanto tiempo. Pues claro, yo entiendo que me digan que la primera trilogía, películas 4, 5 y 6, tiene fallos igual de gordos y es muy superficial en muchas cosas, y el bien y el mal. Sí, lo que queráis, pero evidentemente yo la vi con otros ojos y cada vez que la he ido redescubriendo, pues claro, no ha perdido para mí la magia original. Y esa magia, pues las nuevas, a mí no me la dan. Yo qué sé las generaciones nuevas si realmente sí que la tendrán y esta sea su saga y a partir de este punto la hagan, no sé, suya y no sé. Eso lo tendrían que decir las nuevas generaciones. Pero evidentemente, pues... Si ocurre así o no. Las cosas cada uno las planteamos desde nuestro punto de vista. Y yo di el mío y espero que... Por supuesto. No, que sea y respetado, que, cuanto menos. No, y que cada uno pues tiene... O sea, valora unos determinados puntos o cuestiones de las películas y más cuando hablamos de películas que ya andan sobre sitios que ya se han dado mucho. Que también quizás un poco, yo sin haberlas visto, estas últimas de Star Wars, yo lo que... veo en cuanto a la gente que a una crítica a su respecto es que realmente pues es que no, para todo el tiempo que ha pasado, que se ha desarrollado muy poco y se ha, digamos, se ha buscado unas vías de desarrollo argumental pues con no tanta enjundia como a lo mejor podrían tener al principio. No sé. Pero posiblemente sí que, ya lo dije, a favor de esta última hay que decir, primero, que visualmente es espectacular, es la verdad, la película es entretenida, no, una cosa no quita a la otra, y segundo, que sí que ha creado realmente un punto de ruptura para ir hacia otro lado, cosa que la 7 no hacía en absoluto, ya. La 7 era un remake encubierto de La Nueva Esperanza y punto. Entonces, aquí sí que ha sido valiente en apostar por... Por eso la comparan un poco con el Imperio Contraataca, en intentar hacer pues una nueva era, diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en este sentido, sí que yo aplaudo esta determinación de no intentar quedarse más de lo mismo. Pero se puede hacer lo mismo con más gracia, pienso yo. Pero es un pensamiento, no digo que único, pero sí particular, ¿vale? Está claro. Mano 69 dice que... Sony en 2015 acordó llevar al cine varios personajes basados en los cómics de Valiant Entertainment y ahora parece que quiere arrancar con Bloodshot y el protagonista elegido en principio va a ser Vin Diesel, ¿vale? Uh-huh. Dicen que para el guión cuentan con Eric Heiserer, el de La Llegada, y como director con Dave Wilson. Luego dice que se confirma que el proyecto del spin-off de Lobezno X-23 se suspende. Oh. Bueno. Dice que las causas son, aparte de la posible causa de la compra de Fox por Disney, que hay un nuevo Lobezno sobre la mesa. Y entonces el universo ya realizado no pinta demasiado porque ya sabemos la manía que tienen de empezar todas las sagas de nuevo. En fin. Luego dice, el cansino de Michael Myers vuelve el próximo octubre y recuperando a Jamie Lee Curtis. Deja ahí un tráiler en YouTube. Y dice, yo sí veo a Bruce Willis como Paul Kersey en la nueva versión del Justiciero de la Ciudad. Y en marzo veremos qué tal lo último de Eli Roth. Y algo de series, buen arranque para la segunda mitad de temporada de Star Trek Discovery. Promete el tema de universos paralelos. Dark, serie muy recomendable, y aunque la comparen con Stranger Things no tiene nada que ver y es muy superior en todos los aspectos. Luego Ozark, aunque la comparan con Breaking Bad, tiene pocos puntos en común más allá de la droga y que el protagonista es un padre de familia. Y aunque algunas interpretaciones son un pelín pasadas de rosca, se puede ver. Y luego dice, muy de acuerdo en las últimas opiniones sobre la última Star Wars, gracias, muchos efectos y espectacularidad, pero una película vacía. Y me esperaba más de la nueva Mazinger, oyendo vuestras opiniones, creo que me la saltaré. Bueno, tampoco es eso. Cada uno ha de experimentar por sí mismo lo que siente o lo que padece viendo ay, una película. Star Trek coincide en lo de Star Trek. Unai coincide en lo de Star Trek Discovery, que vuela por todo lo alto. Tu cerebro ha asociado Unai a Star Trek directamente. Sí, es un Trekkie de pro y, como siempre defiende, pues dice, tocamiento extremo para el Trekkie de siempre y supongo que culo torcido para el profano en la materia, pero que espero que disfrute tanto como el resto. Black Mirror, bien. Yo lo contrario de cola blanca. Estaba ya un poco hasta los santos cojones de la histeria tecnológica y aprecio que vayan más al hijoputismo general. Mm-hmm. A destacar casi todos, especialmente el último capítulo de varias historias por su gozo continuo. El Trekkie por su sadismo, el de las citas porque es bonito y el de frío y nieve por ser el de más de género de todos. Si dura media hora más, slasher en toda regla. El de blanco y negro, lo siento, pero no. ¿Tenemos una ghost story aquí o qué? Bueno, no sé, cuando nos pongamos lo sabremos, tío. Luego dice, Gotham, otra que no hacéis ni puto caso. Soberbia segunda mitad de la tercera temporada. Me he puesto al día ahora que está en Netflix. La peli de Jackie Nixon-chan. Una chorrada como un piano, pero se deja ver. Ahora hablará esta hablaremos hoy. Sí, sí, el extranjero. Bueno. Pagar por ella ya es otro cantar. Y ver un remake del Justiciero de la Ciudad va a ser como querer hacer una tortilla sin romper los huevos. Y lo sabéis. Un quiero y no puedo. No se puede replicar el cine de los 70, es así de sencillo. Hemos retrocedido demasiado como público Disney. Es imposible de todo punto y término que nos vayas a ver como una hamburguesa de tofu. Bueno, sí, el cine de los 70 no va a volver, eso está claro. Ahí no había nada que fuera políticamente incorrecto, se podía hacer cualquier cosa y evidentemente ya no es lo mismo. Muy difícil. Está complicado, está complicado. Alguien con muchos huevos y poca visión mercantilista. Sí, como que esté un poco loco también. Haga algo y le casquen la X y le arruinen la carrera comercial de la película. En fin, bueno, ya sabemos cómo está el tema. Cómo se gasta el asunto. Y luego sí, también, ampliando el tema de Sanderson, de que nos comentó Kouros el Gris sobre Elantris. Él, sobre todo, ya lo leeréis porque es una entrada extensa, dice que para él lo mejor del Sandverso es la saga El Archivo de las Tormentas. Alta literatura fantástica, y el tercer libro de los 10 que va a ser esta magna obra vital se publica en español el 5 de abril. Dice, todo lo demás que escribe palidece ante esta saga. Entonces ya leeréis porque hace varias comparaciones con Abercrombie, con otros autores, y explica un poquito de qué va la saga. Y para el que le guste todo el tema de literatura fantástica y ciencia ficción, aconsejo mucho la entrada de Unai. Y ya para finalizar, Ijon Tichy nos dice, espero que lo de Valiant no sea demasiado cutre. No me llama mucho el Vin Diesel para hacer de Bloodshot, del que recomiendo los cómics que se están publicando actualmente, Medusa, ¿vale? Uh-huh. Y luego dice, estoy a media temporada de la serie de la gran N llamada The End of the Fucking World. Y me gustaría saber vuestros pareceres. Se ha estrenado un poco de tapadillo, pero son 8 capítulos cortitos, en total 2 horas 40 los 8, y está basado en un cómic muy recomendable. De momento lo que he visto no está nada mal, pese a que tiene cierto tufillo indie adolescente. Bueno, ya, una etiqueta que... Ah, y por cierto, ya hablando de series y tal, nos han recomendado Miss Neville Future Men, ¿era? Sí, creo que era Future Men. O así he entendido yo. Entonces, bueno, pues también nos lo han recomendado. Pues ahí queda dicho. ¿Tú ya tienes un universo paralelo para ir a ver series? O sea, necesito un poder. Claro, un universo paralelo. Como el... Tú imagínate en un sitio... El poder de Hiro Nakamura en Héroes, que es parar el tiempo. Vale. Entonces, pararé el tiempo y veré series y películas. O eso, o te ausentas un segundo de esta realidad. Aunque estoy pensando que si puedo parar el tiempo, mejor atraco un banco, me forro y ya tendré todo el tiempo libre que quiera para hacer lo que quiera, ¿no? Incluso, si quieres, hasta dejarás de hacer radio en un momento dado. No, porque... No. No me pagan por hacer radio. Está claro. Te estaba poniendo a prueba. Algo tendremos que hacer, Jordi, porque las series se nos pasan por encima una semana sí y otra también. La sin audiencia nos pasa por encima, que nos pone deberes, deberes, claro, deberes. Y aquí estamos haciendo el, y de hecho, lo que podemos. Lo que deberían hacer no es hacer ellos programas también. Sí. Para que vean lo que lo de que vez cuesta. En cuando venir y decir la suya y, claro. Y luego pasa lo que pasa. Bueno, bueno. Pero en fin, que agradecemos mucho que nos recomendéis y sobre todo que orientéis nuestros gustos desorientados, que también eso es importante. Alguna vez os hacemos caso, también lo digo, sí, pero bueno, alguna, tenéis que tener paciencia. Alguna de vez en cuando. Hoy hemos rematado una serie esta semana los dos y importante además, sí, importante, sí, sí. Además, sí. Hemos pegado candadazo y ya hablaré. Te ha salido Kandahar. Sí, ahí. Iba a decir Kandaharazo. Y joder, a mí me ha dado mucha pena, pero de esto hablaremos luego también, creo. Sí, señor. Estrenos, antes de que hables del extranjero, sí. Dirigida por Martin Campbell. Pues hay tres películas, al menos, para hablar de ellas de refilón, rápidamente. ¿Tantas? Sí, porque tenemos una película muy curiosa que se llama Loving Vincent, que está dirigida por Dorota Kobiela y Hugh Welshman. Es una coproducción entre Polonia y el Reino Unido y es una película de animación. Es la primera película realizada al óleo de la historia del cine. Y explico por qué. Al llamarse Loving Vincent, lo que nos cuenta es la historia de Vincent Van Gogh. De hecho, empieza la historia con que Vincent Van Gogh se suicida, aquí al menos en teoría, porque la película al parecer trata un poco con la conspiranoia de que, ajá, Van Gogh no se suicidó, sino que lo suicidaron o que lo hicieron suicidarse. Entonces, qué caña. Vincent Van Gogh deja una carta para su hermano pequeño Theo y su hermano pequeño Theo no vivía en la misma ciudad que él, no sé dónde vivía ahora, pero entonces el cartero, que conocía personalmente a Van Gogh, le encarga a su hijo que busque a Theo para entregarle esa carta, la última carta de Van Gogh, ¿no? Antes de morir. Y digamos que toda la película, a pesar de que hay un reparto que dobla las voces de los personajes, está pintada a través de más de 65.000 fotogramas animados por artistas de todo el mundo que la han pintado a mano. Joder. Y entonces, digamos que cada... vamos a llamar, no fotograma, sino cada escena, sí, está sacada de algún cuadro de Van Gogh. Y entonces la animan y la desarrollan, pero a partir de cuadros famosos de él. Con lo cual, he visto el tráiler y cuanto menos es sorprendente. Realmente es un ejercicio bastante curioso. Habrá que ver si además la historia con si esa especie de argumento un poco de cine negro, ¿no? Por llamarlo de alguna, sí, manera. Sí, sí. Pues puede tener también interés, ¿no? Entonces, bueno, pues como curiosidad, Loving Vincent. Luego tenemos El instante más oscuro, de Joy Wright, que bueno, que no deja de ser un biopic sobre Winston Churchill, uh-huh, aquí interpretado por Gary Oldman, un Gary Oldman prácticamente irreconocible, porque no lo asociarías mucho a Winston Churchill físicamente. Joder. Con un buen reparto, ahí aparecen Christine Scott Thomas, Lily James o Stephen Delaney, y que de alguna manera resalta la capacidad, la oratoria y los discursos que tenía Winston Churchill. O sea, en el año 1940 Inglaterra tenía la guerra perdida con Alemania y realmente no tenía el apoyo de nadie. Y este hombre hizo que el mundo anglosajón se volcara y ayudara a Inglaterra hasta el punto de que, bueno, ya conocemos cuál fue el resultado final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues de hecho la definición de la película es: las palabras pueden cambiar y de hecho cambian el mundo. Eso es exactamente lo que ocurrió con Winston Churchill en 1940. Bueno, qué pues fuerte. Yo me he quedado flipando porque el Joe Wright de esta película, el director, uh-huh, es el director de Hannah. Esa película, sí, de... Señor. Sí, señor. De esa chica... Saoirse Ronan era, sí, la, sí, actriz, que era así de bastante acción y que se metía a caña ahí el argumento y la Sí, pues y además la acción. De Hannah le había perdido la pista a este director. No sé luego, sí, pues, remedio si tiene algo. Pues la verdad es que sí que tiene más cosas. La cosa es que yo creo que el hombre se ha ido un poco... volviéndose igual más serio, tiene una Ana Karenina por ahí, tiene Pan viaje nunca jamás y luego un capítulo de, vale, de Black Mirror. Ya sé por qué no le seguí la pista, no, por lo de Black Mirror no, pero yo me parece que la de Pan sí que la vi, pero no la asocié con él en absoluto y menos con Hannah. Ya ves. Y además es el Pan de, recuerdo, de Hugh Jackman. Sí, sí, sí, que, ese es. Que no, la vi, yo no tenía esas placer. Tardes en familia de sobremesa, de sábado a domingo, cayó Pan, pero tampoco es una película para recordar. O pum. Sí, exacto, pim pam pum, podía haber caído. Bueno, pues El instante más oscuro. Y luego la tercera película que quería comentar es Tres anuncios en las afueras. Sí. Me ha parecido una película muy curiosa porque es una especie de comedia dramática con elementos de thriller. Uh-huh. Porque nos narra, está dirigida por Martin McDonagh, que es el de Escondidos en Brujas, sí, que también era una comedia. Y el de Siete Psicópatas. Siete Psicópatas, que también era una comedia negra muy curiosa. Y de hecho, del reparto de Siete Psicópatas, aquí aprovecha a Woody Harrelson, a Sam Rockwell y a Abby Cornish, que están acompañados, ni más ni menos, sí, que por Frances McDormand, que es nuestra querida jefa de policía de Fargo. Sí, que sale en el cartel. Sí, que sale en el cartel. Sujeto. Porque ella es la que alquila los tres carteles. Ahora hablaremos de eso. Sí. Y además, me ha parecido muy curioso porque Frances McDormand es una de las poseedoras de la llamada triple corona de la actuación. ¿Qué es la triple corona de la actuación? ¿Son premios o algo? Sí, señor. Oh. Porque ganó el Oscar por Fargo en el año 97. En 2011 ganó el Tony por una obra de teatro que era Broadway, de Broadway, que se llamaba Good People. Uh-huh. Y en el 2015 ganó el Emmy por la televisión por Olive Kitteridge. Le falta un Grammy, entonces. Bueno, sí, pero eso no ya, canta todavía. No, claro, evidentemente, eso sería la cuádruple corona que no sería, supongo, sí, posible alcanzar. Estamos hablando de actuación. Sí, bien, estamos hablando de actuación. No de interpretación. Entonces, es Oscar, Tony y Emmy. Joder. ¿Vale? Es una crack esta mujer. Es una crack, la verdad. Y además es que, recordando su actuación en Fargo, leyendo la sinopsis, el papel le pega muchísimo. A ver, Jordi, yo he leído también la sinopsis un poquito sin querer hacerme mucho spoiler y es muy Fargo este Fargo, argumento. Muy luego Fargo. La peli no sé cómo se hallará, sí, pero sí, sí. Es farguero. Aunque farguero. No estén por ahí los Coen. Sí. Decir también que tenemos al señor Peter Dinklage por ahí, uh-huh, metido en el reparto, aunque creo que no sale excesivamente, por lo que no debería decirse que sale, por si acaso. Bueno, ya lo he dicho, o sea que ahora ya tarde. ¿Cómo nos sitúa la película? Pues tenemos a una madre que ha perdido a su hija, presuntamente asesinada, y pues no aparece el culpable de la muerte de su hija, ya, uh-huh, está un poco desesperada. Y de alguna manera le echa la culpa al veterano jefe de policía del pueblo que interpreta Woody Harrelson. Por su no acción en el caso. Por su no acción, en este caso, por lo que sea. Y entonces resulta que no se le ocurre otra cosa que alquilar las tres vallas publicitarias que hay a la entrada del pueblo. Toma ya. Para ahí ir dejando sus mensajes al jefe de policía. Bueno, pues a partir de aquí se monta una historia, sí que tiene connotaciones farguescas, si, ajá, existe la palabra, si no nos la hemos inventado. Y si no la sacamos, ya está. Y la película puede estar más que curiosa. Yo creo que va a ser una película a tener en cuenta. Hombre, con ese reparto y ese punto de partida, pinta bastante bien. La cosa es que a mí lo que me ha chocado es, como siempre, yo me fijo en los títulos y las traducciones o no y tal. Y claro, esta vez han respetado el título prácticamente. Pero claro, en la versión original, digamos que citan un pueblo y el pueblo lo han quitado en la versión, digamos, española, pues porque supongo que el pueblo no nos diría nada, ¿no? Porque el título original es Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. O sea, no solamente te dice el pueblo, sino el estado. El estado también. Entonces es como aquí le han hecho un claca. Los dejamos en las afueras y ya está. Outside. Y lo demás nos lo ahorramos, ¿no? No sé, pero bueno, tiene buena pinta. Y a partir de aquí te dejo con El extranjero y que nos cuentes a ver qué tal. Ay, El extranjero. El extranjero. El extranjero, The Foreigner, se llama la película que nos trae la cartelera este fin de semana y con cuya música hemos empezado el programa de esta tarde. Realmente el extranjero a mí me producía una cierta curiosidad como proyecto, como película, cuando me enteré que la iban a estrenar y que la habían hecho y tal, y dije, joder, que es es particular el título. No por el título en sí mismo, sino porque primero tiene varias particularidades El extranjero. La primera de ellas es que está dirigida por Martin Campbell. Martin Campbell es el director, refresco memorias, de Casino Royale, de James Bond, ¿vale? Pero también es el director de la, y le señalo con el dedo y nunca lo dejaré de hacer, de la nefasta Linterna Verde. Hostias. Es que son registros, yo entiendo que Casino Royale, o sea, le gusta a mucha gente, tiene muy buena prensa, dicen que es una de las mejores del Bond de los últimos tiempos con el Daniel Craig y estas cosas, pero claro, a ver... Lo es, o sea... Haber firmado el Green Lantern, pues como sí, que... Sí, que además tendría que haberse llamado Linterna Verde y el Cefalópodo. Sí, por ejemplo... Pero la cuestión es que yo lo que no sabía, y me he enterado a raíz de haber visto El extranjero, que por alguna razón, y me puedo imaginar cuál, Martin Campbell, después de haber dirigido en 2011 Green Lantern, no había hecho nada más hasta el momento actual. Una razón que, o sea, no puedo imaginar cuál es. Sí, o sea, realmente el hombre debió quedar tocado. Descrédito profesional. Quemado, ¿no? De hecho sí, y ha vuelto con una producción que es muy de muy british, nada que tenga que ver con el mundo hollywoodiense o estadounidense, ¿no? Entonces, esa es una de las particularidades que bueno, tiene. Una producción que tiene pinta de que la podía haber dirigido nuestro amigo Jaume Colecherra. Pues podrías, a ver, los parámetros que maneja El extranjero cabrían dentro de sus suspenses de acción que lleva este hombre entre manos. De hecho, dentro de poco tenemos estreno. Tendremos que volver a hablar de, afortunadamente, de Jaume Colecherra, porque viene con película nueva para el final del mes, creo recordar. Que yo insisto, es Cullet. Jaume Cullet, Serra. Es Cullet. Claro, es català, coi. Cullet. Cullet. Vale, a ver si me lo apunto yo, porque se... Pero porque lo tenemos que... Claro, se ha ido a Estados Unidos a hacer películas y ya lo hacemos todo anglófono. No, Cullet. Jaume Cullet, Serra. Es diu Cullet. Cullet. Pues Cullons, Cullet. De Cullons, claro que sí. Pues sí. Bueno, El extranjero, ¿no? Que vuelve a hacer película con Liam Neeson, ¿no? Es que son colegas. Pero mucho, ¿eh? Deben ser muy colegas. Si son tan colegas, a ver si esta vez no lo hace alcohólico, por favor. Pero quizás es adicto a algún tipo de sustancia. Sí, a cualquier otra, ¿no? Ya te lo contaré, Jordi, ya te lo contaré, porque espero poder ponerme al día en el tema de la nueva película de Jaume Cullet Serra. Con Liam Neeson como coprotagonista, al menos. Bueno, volvemos al extranjero, va. La cuestión es que, eso, Martin Campbell vuelve a la acción después de su batacazo espectacular con Linterna Verde. Luego también tenemos otra peculiaridad, y es que El extranjero está basado en un libro escrito, publicado en el año 92 del siglo XX, llamado The Chinaman, escrito por el señor Stephen Leather, y esta es otra de las particularidades, porque la historia, ya os contaré luego un poco, pues digamos que es una historia que podríamos decir que a priori es de venganza, pero que tiene que ver con una determinada acción armada del IRA, del Ejército Republicano Irlandés. Y claro, cuando se escribió este libro en el año 92, pues era una temática que era pues muy de actualidad, muy candente, plenamente vigente, calenturienta. Me refiero que estaba el conflicto de Irlanda del Norte, pues estaba ahí bien ardoroso, bien rusiente, ¿no? Y claro, pues digamos que tenía una razón de ser, pues que existiera este libro o esta novela, ¿no? La cuestión es que y aquí viene la particularidad para mi gusto siguiente, y es: ¿por qué extraña razón se hace a estas alturas de la vida una adaptación de este libro cuando en 2018, pues digamos, la situación de beligerancia en el Ulster pues no es ni de lejos la que había en el año 92? Entiendo que los libros se adaptan cuando pagan los derechos o cuando se prepara la producción o lo que sea, pero a mí me ha dejado un poco desconcertado porque, extraña razón, pues se ha cogido este libro y no se ha cogido otro para sacar a pasear otra vez a Lira por las pantallas de cine, ¿no? Que lo que hablábamos fuera de micro, que no nos vamos a poner ahora aquí estrictos con qué temas se pueden tocar en una peli de ficción o qué temas no, pero como que cuanto menos te deja un poco desconcertado, porque dices, bueno, esto se supone que ahora está un poco calmado, todo este tema político, militar y tal, y ahora pues sale esta película, ¿no? Como para, no sé si hacer un refresco o simplemente hacer uso de la ficción por la ficción, porque de hecho, aunque el libro está escrito en el año 92, la película la han rodado con los hechos ocurriendo en la actualidad. Me refiero que no podrían haber hecho pues una peli de época de los años 90, pero no, han hecho una película actual, sí. Y entonces, claro, a mí me surgen varias preguntas, pues por qué razón pues se ha decidido hacer esta película. Y claro, yo pensando y viendo también un poco la acumulación de productoras orientales que hay en los créditos iniciales de la película, igual pues va a resultar que igual pues simplemente un grupo de productoras de Extremo Oriente ha comprado los derechos, han querido hacer un vehículo más o menos de lucimiento serio para Jackie Chan y les ha dado igual un poco que salga el IRA aunque esté ahí amagado desde hace tiempo o que sea un tema que ya pues no está beligerante o da igual que porque han dicho pues esto lo hacemos para ganar dinero como cualquier otra película o producción que se hace en el cine y no sé, yo sigo teniendo esa duda, yo no sé si esta sea la razón real o no, pero que sepáis que al menos desconcierto genera el hecho de que esta película pues se haya rodado y trate sobre este tema, ¿no? Porque, y ahora ya sí que entro un poquito en la sinopsis de la historia del extranjero, de The Foreigner, y es que pues es una historia muy simple, a priori, para empezar, y es pues un inmigrante chino, pero que tiene ciudadanía británica, pues pierde a su hija en un atentado que sorprende a todo el mundo, que acaba siendo reivindicado por una facción del IRA hasta el momento desconocida, lo cual es un poco desconcertante, tan desconcertante que ni siquiera ni la policía, ni el ejército, ni las autoridades británicas, ni las autoridades del Ulster están al tanto de esta nueva facción del IRA. Entonces todo el mundo está ojiplático con este atentado que ocurre y mientras los políticos se ponen en, digamos, en situación e intentan averiguar qué ha pasado para desactivar la situación, digamos, de tensión política militar otra vez en el Ulster, pues este padre apenado y súper afectado por la muerte de su propia hija, como debe ser, pues va a empezar a buscar a los responsables de la muerte de dicha hija y lo va a hacer pues cueste lo que le cueste y además con todos los recursos que puede encontrar a mano. Así a priori es un planteamiento de peli de venganza, de padre coraje, despechado, que sale a buscar justicia, pero la peli es más compleja que todo eso. O sea, me refiero que yo también me quería ver la película pues un poco para ver hasta dónde iba a llegar con el tema del IRA, sacándolo a la actualidad otra vez y por qué caminos iba a transitar, sabiendo que era una venganza. La historia tenía una venganza que además que tenía que ver con un acto de llamarlo terrorista, llamarlo de lucha armada, como lo queréis llamar, y me he encontrado con que la película al menos sorprende en el tratamiento que hace de la cuestión, más que nada porque en todo momento el argumento nos lo va mostrando la película, no ya desde el punto de vista del padre vengativo del Jackie Chan, que ya os podéis imaginar que es el que hace este papel, sino que se muestra casi completamente desde el punto de vista del irlandés, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? O sea, no esperéis, lo que quiero explicar es que no esperéis aquí pues una especie de historia a lo Tom Clancy, en la que los terroristas que ponen la bomba son los chungos y luego el padre apenado o el policía de turno son los héroes y los va a matar a todos y ya está, sino que hay un una especie de nebulosa alrededor de la cuestión en la que, pues, el entramado republicanista irlandés, vamos a ver qué esconde ciertos aspectos poco claros en su acción política barra militar. Y con esto quiero decir que la historia del extranjero es muy irlandesa. Muy irlandesa, a pesar de que haya un chino como protagonista, y además es una historia que es bastante expeditiva cuando la ocasión lo requiere, como ocurre en las historias irlandesas. No voy a hacer demasiado hincapié en este irlandesismo de la historia, pero quien sepa un poco cómo son las historias irlandesas, pues ya imaginará hacia dónde voy. La película tiene mucho de esto, tiene mucho de, a pesar de que se hable de un repunte de lira en un supuesto momento actual, la peli tiene la óptica del origen del problema también, un poco. No me ha venido a la cabeza en el nombre del padre, pero no sé si tiene algo que ver el tema o no. Pues sí, tiene bastante que ver. Y es que también cuando yo hablo de que una historia es muy irlandesa, y lo siento al decirlo así, pero me refiero a que es una historia que siempre acaba teniendo, tristeza de por medio, y además y amargura, mucha amargura, ¿sabes? Entonces, la historia que trata el extranjero, no solo por la muerte de las víctimas que hay en los atentados, sino por otras razones anexas, es un estilo de historia amarga a la irlandesa, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y no voy a decir, digamos, en qué matices más o en qué matices menos. Pero aparte de esto, realmente el extranjero también tiene sus buenos momentos de acción, tiene alguna persecución bastante interesante. Hay bombazos, evidentemente tenemos grupos terroristas actuando en la película. Los bombazos, cuando ocurren en la peli, realmente te pillan por sorpresa, y además no se cortan en crudeza en cuanto a mostrar consecuencias y tal. Me refiero que a ese nivel la peli es en cierta manera también bastante explícita, como lo es explícita mostrándonos los modus operandi que tienen los cuerpos de seguridad también. Me refiero que por un lado tenemos a unos haciendo un tipo de, digamos, de barbaridad, pero luego otros también hacen otro tipo de barbaridad que también, pues, podemos tener en cuenta para valorar que esta película, pues, tiene, digamos, una amplitud de miras mayor que la media para tratar este tipo de temas, que suelen ser un poco, pues, delicaditos, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, lo del blanco y el negro, pues realmente es siempre relativo, porque todo el mundo, pues, tiene un ojo y a veces ve un matiz y otro no lo ve. En fin, que sepáis que esta película puede pecar de cosas, pero no peca de, digamos, de maniquea ni de película que trate los problemas de forma simplista. Realmente lo hace y tiene un enfoque, para mi gusto, pues, en cierta manera, original. Supongo que el libro también lo tiene y por eso, pues, se ha contagiado en la película. Y en cuanto al tema del reparto, pues realmente yo es que tampoco es que yo sea un gran seguidor de Jackie Chan, pero si te digo la verdad, Jordi, nunca había visto al señor Jackie Chan en un registro tan serio como este. Tiene películas rodadas en Hong Kong y tal. Con del principio registros. De su carrera. Sí, sí. Y yo he visto algunas y son un poco rollo, porque ha intentado ahí que se le vea que también es capaz de ser un actor con tintes dramáticos y tal. Ya. De la época juvenil no le salían demasiado bien, debo decir, a mi parecer, ¿eh? Uh-huh. Sí. Pero no sé, con el tiempo si ha mejorado en este registro. Yo no estoy diciendo. Ya lo intentó hacer en Karate Kid, ¿eh? Ya, es verdad. En la versión en que tenía el hijo de Will Smith. No, que tenga un, digamos, una vis seria no quiere decir que tenga una gran actuación. Me refiero que Por eso, a eso me refería. Él ya se ve en la película que no es un gran intérprete, pero sí en cuanto a seriedad y a gravedad en cuanto a la actuación, realmente nunca le había visto pues en este registro, ¿no? Podríamos decir. Y realmente, pues aunque no es un gran actor, Jackie Chan, aunque pues, tenga sus limitaciones y tal, sí que es verdad que al menos cumple en la historia, está a la altura del resto del reparto, y hay muy buenos actores en este reparto, sobre todo hay secundarios y secundarias a patadas del mundo irlandés y del mundo británico actoral que dejan el nivel muy alto, pero sí que es verdad que a pesar de su edad, que ya está un poco mayor, Jackie Chan, pues aquí en alguna escena que otra sigue dando buenas galletonas, pero galletonas de las que hacen pupa. Sí, de las de cabeza de media vuelta para atrás o más. En aquello esas, de quien tuvo, retuvo, ¿no? Este retiene. Yo no sé si retiene líquidos también, pero joder, o sea, sigue repartiendo con mucho arte el hombre. Este sí que reparte arte también, como el Casey O. Pero bueno, en ese aspecto yo creo que sigue teniendo igual un poco más de nivel que actuando en plan dramático. Pero bueno, entiendo que está bien aprovechado su ligero toque, digamos, actoral que pueda tener el hombre para meterlo en esta historia, que es mucho más global y mucho más, podríamos decir, colectiva, que no solo pues su personaje como protagonista, ¿no? Realmente, en cierta manera, el extranjero también es la excusa para mirar hacia el mundo de la política norirlandesa desde un punto de vista, digamos, diferente al que podríamos estar acostumbrados. El Jackie Chan anda justico de actuabilidad, pero el que me ha flipado en la película es el Pierce Brosnan. También este hacía días que no lo veía en una prueba. La verdad es que yo tampoco he sido muy seguidor de Pierce Brosnan nunca. Y joder, pues aquí realmente, o sea, el tío está que lo parte, el tipo, porque además le toca hacer pues de viceministro para Irlanda del Norte o algo así, de un político que se llama Liam Hennessy, que además es un político que podría tener ciertos paralelismos con algún político que existe en la realidad, lo cual también yo ahí lo dejo como posibilidad, pero que es un tipo que en su juventud pues estuvo en el IRA y cuando se fue haciendo mayor pues dejó la lucha armada y después se metió en política y ahora pues anda en el momento de la película pues haciendo un poco de político bisagra entre las diferentes familias del republicanismo irlandés que andan por ahí medio durmiendo o no en sus lugares de origen y por otro lado también jugando con el propio gobierno británico a establecer un cierto tipo de tratos que eviten situaciones como la que digamos, ocurre al principio de la película, que es ese atentado de nuevo, sin venir a cuento, de en medio de Londres, totalmente, digamos, desaforado y fuera de lugar, y que acaba un poco generando el motor argumental de la película. Decir también que entre los secundarios, al menos por decir dos, hay un montón, pero yo es que tampoco quiero marearos demasiado. Tenemos, por ejemplo, y refiriéndonos pues a series, que también mola a veces un poco ahí vincular, pues tenemos a Orla Brady, que es una actriz que la hemos visto en Into the Badlands, por ejemplo, y que aquí pues es la esposa del Pierce Brosnan, por ejemplo. Y luego, también, entre muchos otros, tenemos también al Michael McEchaton, que últimamente sale en muchas producciones. Recuerdo que era Roose Bolton en Juego de Tronos y que aquí es uno de los guardaespaldas personales de Pierce Brosnan dentro de su, digamos, de su elenco de allegados, de confianza, que aparte de ser allegados, pues son guardaespaldas, ¿no? Esos son ese par de ejemplos que quería dejar. Y simplemente por acabar, decir que la peli es recomendable. Supongo que la novela más será más todavía recomendable que la película, porque seguro que le han metido tijera al papel para poder sacar la película, y cuanto menos sorprendente, porque a mí me chocaba mucho que se volviera a sacar el tema del IRA así de repente en una película, y realmente el enfoque que le dan pues me parece ciertamente al menos original. Dejémoslo ahí. Perfecto. Bueno, pues ya quien quiera este viernes ir a alguna película ya tiene un poquito Sí. Dónde escoger, al menos si quiere seguir nuestro consejo. Ahí está. Bueno, antes de meternos en harina con otros temas, a mí me gustaría dar una noticia. Dala. Que es que sabemos ya más cosas del nuevo proyecto del señor Drew Goddard. Señor Drew Goddard es el señor de The Cabin in the Woods, que luego, si no me equivoco, colaboró o escribió el guión de The Martian, y también estuvo presente en la segunda temporada de Daredevil. Sí, señor. Entonces, bueno, pues ahora vuelve a ponerse tras la cámara para rodar una historia de la que se sabe muy poquito, pero de la cual ya se saben protagonistas de la misma. La historia se va a llamar Bad Times at the Royal. Joder. Y en principio lo que sabemos, porque se está guardando mucho secreto, es que estará ambientado en los años 60 en un decrépito hotel cerca del lago Joe. Y allí se cruzarán las vidas de varios personajes que tienen misteriosos y violentos motivos para estar en ese lugar. Bueno. Eso es lo que se sabe de la producción. Se dice que va a empezar el rodaje en breve y tenemos confirmados los nombres de Russell Crowe, Jeff Bridges, Chris Hemsworth y Dakota Johnson. De momento. No pinta nada mal. Con lo cual, al menos con los tres primeros. Que por cierto, Chris Hemsworth estaba en Cabin in the Woods, ¿o era su hermano? Hostia, pues ahí me pillas en el fuera de... Porque se parecen demasiado los cabrones. ¿Me lo puedes mirar? Ahora estaba pensando... Es Chris el que está en la cadena del bosque. Pero era, claro, era más jovencillo y todavía no sé si había hecho algún toro o no. Sí, bueno, ya el primero al menos, sí, porque era 2012 la cabina del bosque. O sea, sí, la cabaña, coño. Vale. Pasa que creo que llevaba el pelo corto. Sí. Y entonces, pues por eso. Pues era Chris Hemsworth. Pues mira, no me he equivocado. Pues eso. Pues el señor Drew Goddard, que está ahí. Que vuelva ya. Al acecho. Pero ruede usted, caballero, ruede. Al menos originalidad en el mundo del terror. Sí, porque este hombre siempre sorprende. Al menos siempre que toca algo, creo que deja algo de su marca. Una vueltecilla de tuerca. Algo de su marca deja ahí, sí. Y no sé si tienes algún evento, alguna cosilla que quieras explicar. La verdad es que no. Seguramente quizás sí que hay, pero yo no me he enterado. Que eso también puede ocurrir, ¿eh? Que me refiero a... A veces pasa, ¿no? Sí, ya te digo. Pues yo creo que hoy toca hablar de... Tenemos que saldar cuentas. Sí, tenemos que saldar cuentas. Que sobre una serie que salda unas cuantas. Joder, vaya que si salta. Y no sé si hablamos hasta el capítulo 7 o el 8. Hasta el 8 incluido, creo. Hasta el 8 incluido. Bueno, pues estamos hablando de la serie de The Punisher. El castigador, que analizamos la primera parte de esta primera temporada. Y nos queda, si me permites, al menos por mi parte, la parte más suculenta de la temporada, que ha sido en esta segunda parte. Sí, digamos que la confluencia de todos los meollos, ¿no? Al final de la serie, y un poco, no sé si por esa confluencia se le ha subido a todos los personajes la sangre a la cabeza, y claro, luego les pegan un tiro y sale todo despedido por ahí. La hemoglobina ha hecho acto de presencia. Qué fuerte. Había gente que decía que siendo una serie basada en The Punisher, Que la serie estaba siendo algo lenta, muy contemplativa, que no tenía toda la acción que esperaba. Pues amigos, no os preocupéis, porque en los cuatro últimos capítulos han acumulado lo que no está escrito. La verdad es que el nivel ha quedado muy alto. Muy alto, muy alto. Muy y alto además, sin desmerecer al capítulo 9, que también tiene alguna escena interesante. Yo creo que además que es una serie que ha estado muy bien hilada, porque aunque tiene un tronco central... en la historia, se ha ido haciendo un entramado, una enredadera alrededor de ese tronco con otros personajes, sí, que aportan pues ciertas dosis de drama, ciertas dosis de realidad cotidiana, por otro lado. Uh-huh. El problema de los veteranos de guerra y su inserción en la sociedad cuando vuelven de los conflictos armados que todavía hay en el presente, como Afganistán, como Irak, etcétera, etcétera. Pues todo eso... una crítica velada a las armas, pero bastante sucinta, yo creo que ahí tampoco entra mucho. Habla más del tema de los veteranos que sí, del tema de las armas. Y todo eso, pues realmente han logrado juntar unos personajes alrededor de la historia central que van conjuntando muy bien las historias para que en un momento u otros se entrelacen con la historia principal, sí, y se resuelvan o no, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de guión la manera de enfocar la historia y de cómo se va entrelazando todo y cómo llega al clímax final está muy bien hilada, a pesar de que el protagonista, evidentemente, es Frank Castle. Hay una coralidad de personajes que le aporta mucho a la serie, porque los personajes que hay son todos bastante interesantes, sí, y yo creo que suman. Y aparte, tampoco ha habido no se han heredado personajes de otras series. Excepto Marvel, uno. Netflix, alguno que otro sueltecito. La periodista antes secretaria de... Pero en general... De Matt Murdock, perdón. Ya visto la serie ya acabada hasta el capítulo 13 completo y tal... Pues realmente no hay ninguna, aparte de este caso, ninguna vinculación especialmente importante. Yo esperaba alguna más, si te digo la verdad. Tampoco le ha hecho falta. O sea, es que no le hace falta. Es una serie que independiente se puede ver muy bien, incluso sin haber visto la segunda temporada de Daredevil. Yo creo que ver Daredevil y luego ver Punisher no está mal, pero incluso sin ver la segunda de Daredevil, de Punisher se puede ver perfectamente. Sí, porque están como separadas por un lapso de tiempo. Un lapso de tiempo de... indefinido. ¿Cómo te diría yo? De acontecimientos desconocidos también. Correcto, correcto. Que supongo que se explotará en la tercera temporada que de Daredevil. Que las separan, o vete tú a saber. No sé si se habrán despedido ese guionista ya o no. Pero bueno, la cuestión y la conclusión sobre todo de The Punisher es, joder, o sea, a mí suena igual un poco básico decirlo así, pero a mí pues me ha dado pena que se acabara. Y mira que es chunga la serie, y para que se te dé pena que algo chungo se acabe, pero es que hay nivel, hay digamos, entretenimiento, hay... un tratamiento de la violencia muy explícito. Tenemos también un personaje que si nos hubieran dicho hace un tiempo que veríamos a un Punisher de verdad en la tele, yo a mí me hubiera costado creerlo realmente. Y tenemos a un Frank Castle que realmente pues da el nivel de los cómics, incluso yo creo que un poquito más, porque claro, el tema de la serialización televisiva también hace que puedas desarrollar algunos matices más de la psicología del personaje. No, porque además John Bernthal hace una composición no solamente en el tema de acción y tal de Punisher muy creíble, sino además en el componente dramático, en el componente de realmente, sí, el problema mental que tiene. Subrayaduras, sí. O sea, realmente, claro, Frank Castle no tiene la cabeza bien amueblada después, mucho menos después de todo lo que le ha pasado. Bueno, en la serie en sí misma hay pocos personajes que tengan la cabeza bien amueblada en el lugar, sí, que debería tener. Eso es verdad, pero además con esos pasajes son constantes, con esos déjà vus o flashbacks que le vienen constantemente y esas reiteraciones y que de alguna manera pues hacen que ella sea un muerto en vida de alguna manera y que no le importa someterse a experiencias peligrosas, pero que no solamente eso, sino que le cuesta mucho socializar, que cuando empieza a tener cualquier vínculo emocional con cualquier otra persona intenta alejarse. Sí, porque por seguridad. O sea, un tío tan duro como Frank Castle, que es lo que es, se pone un escudo para protegerse emocionalmente de que le vuelvan a hacer daño. Ya. O sea, es curioso, ¿no? Pero eso es así. Y yo creo que ahí John Bernthal se ha llevado el personaje a su orilla y se lo ha hecho a medida. Claro. He oído gilipolleces de gente que criticaba, que creo que fue John Romita el que creó el personaje en el año 70 y algo, que el castigador en principio no luchaba contra organizaciones gubernamentales, sino contra la mafia, que Frank Castle es más alto. O sea, fíjate, Frank Castle es más alto. Bueno, palmo arriba, palmo abajo. Teniendo al lado al personaje de Micro, pues claro, lo de la altura queda bastante patente porque el actor que hace de Micro es un pino, ¿no? Lieberman es encima muy delgado, Lieberman, sí. Pues el personaje de Lieberman es un tío altísimo. Y entonces, bueno, pues chorradas de estas he leído 2000. Pero claro, o sea, a ver, que actualicen la línea argumental. Que no me parece nada mal, porque es que además le dan un componente muy interesante. Es que era así o no era, creo yo, ¿eh? O sea, claro, porque además, sí, la mafia está muy bien, pero la mafia, bueno, una organización mafiosa tiene las ramificaciones que tiene y se acaba. En cambio, cuando intervienen los gobiernos, y dentro de los gobiernos ves que hay cosas que a lo mejor el gobierno no conocía y que hacía gente que estaba a su servicio, pero de todas formas intenta tapar porque tampoco quiere caer en responsabilidades de algo que no controlaba. A mí me parece canela el guión. Claro, es todo el trasfondo, que además no hay blanco y negro, que ahí todo es escala de grises, porque quien más quien menos tiene algo que ocultar, quien más quien menos sucio. Ha hecho algo que para el resto de la sociedad sería absolutamente denigrante, ofensivo y bueno, y no sé qué tipo de calificativo se le podría poner, ¿no? Sí, entonces sí, ahí sí. Nadie está libre de pecado. Y de hecho, se ve como cuando hay algo intentan taparlo, aunque ellos simplemente por depurar responsabilidades, y cuando tienen que eliminar a alguien lo eliminan, y cuando hay que. Se ve mucho trapo sucio, mucho mamoneo. Sí, ¿no? Se ve mucha crudeza a nivel, digamos, de argumento, podríamos decir, de conflicto con la legalidad. Y ahí entra en juego la trama de Madani, que realmente pues es una persona que accede a un puesto donde ella piensa que puede hacer las cosas acorde a la ley, sí, y en seguridad, ve que todo, nacional. En seguridad nacional, y que todo el mundo se pasa la ley por el forro de los cojones. Que los más que menos. Los que menos legalistas son la propia ley, ¿no? Correcto. Y entonces, bueno, pues en todo ese abanico de claroscuros, pues también te encuentras que tienes una serie de personajes que van a ser, digamos, los antagonistas de Frank Castle, pero cada uno con su registro, cada uno con sus motivaciones, sí. Y realmente no podemos decir que sean malos al uso todos. Hay uno que sí claramente es el más malo comiquero al uso que te puedas echar a la cara. Y es que claro, tenía que haber uno así también. Sí, y ahí él hace su aparición estelar, aunque salen más capítulos en el capítulo 12, ese es su capítulo. Y luego, bueno, pues dentro de este rush final, que realmente yo creo que estos cinco últimos capítulos son un creciendo, yo personalmente destacaría el capítulo 10, vamos a llamarlo capítulo del hotel. Sí, el capítulo del hotel es especial. Es especial. Es especial, es diferente por la varias manera razones. De narrar la historia, sí. Yo creo que es brillante. En cuanto a argumentación, a manera, a montaje, a guión, a narrativa. Una narrativa muy comiquera, con elipsis temporales, con saltos de momentos. Con varias versiones de los hechos que ocurren. Según, o sea, quién los narra, sí. Y quién los cuenta. Sí, sí, o sea, realmente encuentro que es uno de los capítulos más brillantes que he visto en una serie en los últimos tiempos. Está muy bien. Yo ya te digo que el capítulo 10 es de esos que lo podrías repetir varias veces y le seguirías encontrando detallitos. Sí, porque detallitos. Encontrarías detallitos. Sí. Sí, señor. Y además también ahí se cierra la línea argumental de un personaje. Sí, que, de un secundario de esos secundarios. Sí, un secundario de esos que ha tenido una importancia pues grande en la historia. Sí. Y bueno, pues ahí pasan cosas. Pasan cosas y se resuelven cosas. Y si algo tiene el capítulo 10 es que el hecho de que ocurra la acción, toda la acción en un hotel, pues genera que pues también el capítulo tenga, podríamos decir, pues son muchas escenas de a quemarropa, diría yo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, todo el capítulo transcurre en prácticamente solo una localización, pero eso implica que todo lo que ocurre, porque ocurren muchas cosas, y que ocurra dentro de una localización determinada, pues hace que la gente, pues eso, los personajes se rocen por los pasillos, se les salpique de determinados fluidos corporales, se les salpique la pólvora, los casquillos de las balas, en fin, que me refiero que igual tiene un poco más de enjundia el capítulo que los otros, también por el hecho de estar tan focalizado en ese lugar, ¿no? Que aparte, pues lo que ocurre es muy importante también para la trama general. Pero reconozco que el hecho de confinar a los personajes ahí le hace subir el nivel del capítulo bastante. No sé. Uh-huh. Luego pasamos al el capítulo 11. Es un baño de sangre en toda regla. O sea, realmente la hemoglobina sale a chorros. Yo creo que la escena de la matanza, porque hay una escena de una matanza solo, creo, la matanza gorda, la repetí con la chepa atrás y conté. Y eso que no salen a cámara todos los damnificados, todos los red shirts que caen en el proceso, en la escena de marras, pero más que nada porque se usan explosivos, entonces claro, con los explosivos no sabes si los han agilipollado, los han herido, los han matado. Pero que mueran de muerte real a cámara, creo que conté 24 o una cosa así, en una sola escena. Es muy bestia. Es brutal. Es muy bestia, pero está muy bien además hecha. O sea, es que aparte está totalmente justificada, tanto de un lado como del otro, de la contienda que ocurre en ese capítulo, y realmente pues es una de esas que dices, hostia, esto es el Punisher, ¿no? Esto es, no sé, el Punisher, es la esencia del Punisher. Es el puto Punisher. Y a pesar de que Marvel es feo, pero es así. A pesar de Marvel sea de Disney, uh-huh, aquí han dejado que el Punisher tenga su esencia. Sí. Pero si decías, joder, el capítulo 11... Si quieres hemoglobina, pero hemoglobina en primer plano, tienes el capítulo 12. Uf, es que, a ver, el 11 es más como de, ¿cómo te diría yo? Pues de comando, ¿no? Una misión de comando que tienes que ir ahí eliminando objetivos y tal. Pero en el 12, claro, es que es... Es de cuajerón de hemoglobina. Ya es un poco, ¿cómo te diría yo? Como el duelo a garrotazos de Goya. Es como con las manos. Ya no hay armas de fuego y hay arma blanca también, pero la hemoglobina ya puede... Pero cuando caen cuajerones ya es chungo. Sí, ¿eh? Ay, qué horror. Además es que el maquillaje y los... No, el sirope de fresa está muy logrado en estos capítulos. Y hay que decir que no solo el Frank Castle, sino otros personajes también que pillan cacho por el camino. Los maquillajes y las consecuencias de la violencia están muy logrados. Están rollo ahí que da repelús. Es que dices, hostia, claro, sé que es falso, pero es que pinta real. Aquí podría hacer yo un spoiler. Hombre, pues claro que lo podrías hacer. No nos oye nadie, puedes hacerlo. Bueno, yo voy a decir que hay una escena que a mí me recordó a un capítulo de Juego de Tronos. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Te acuerdas de cuál? Sí, me acuerdo. Pero no lo digas, por favor. No lo voy a decir. No, somos afortunados, los oyentes son afortunados o afortunadas, porque ha habido tantas muertes violentas en Juego de Tronos que no van a saber, a cuál te estás refiriendo. Pero cuando vean el capítulo 12, se acordarán de una en concreto. Yo le voy a dar una pista, no es muerte por envenenamiento. Vale. Eso del veneno no se lleva. No son tan sutiles. En el Punisher no se lleva el veneno. No se lleva el veneno. Como mucho, igual se te beben la sangre después de haberte matado, igual se envenenan después, pero... Y luego es curioso porque yo... el epílogo, el capítulo 13. El 12 podía haber sido capítulo final tranquilamente. Sí, tranquilamente también, ¿eh? Pero o sea, bueno, yo precisamente porque la gente hablaba tanto del 10, del 11 y el 12. Ajá. Yo digo, pues el 13 no ha debido pasar nada, debe ser un epílogo, será una la castaña, más de tranquilo y tal, pero no. Irán a poner flores al cementerio. No, el capítulo 13 tiene lo suyo también. Tiene mucha tela. Y además de tener lo suyo, de alguna manera apena, pues es lo que dices tú, porque es tan autoconclusivo que dices, hostia, ¿va a haber vida más allá de esta, claro, primera temporada? Es que se cierra tanto la historia con el capítulo 13 que, claro, a mí me da un poco de mal rollo por la sensación de que quizás no quieran continuar la historia. Pero renace la esperanza porque... Sí, en el horizonte. Hay una escena al final en que podemos estar ante el nacimiento de un antagonista histórico dentro del cómic para el Punisher. Bueno, eso a mí me da esperanza, al menos. ¿Vale? No voy a decir quién es, las redes ya lo han comentado, no muy extendido, porque tampoco todo el mundo está familiarizado con este enemigo del Punisher, pero hombre, yo voy a decir que empieza por la letra P y acaba por la letra E. No, vale, y no es Public Enemy. No es Public Enemy. Vale. Porque Enemy acaba en Y, más que nada. Pero no es Public Enemy. Bueno, la cuestión es que si el 12 ya era un capítulo para cerrar y no hubiera pasado nada, porque no, a ver, no hubiera pasado nada a nivel formal de no tener el capítulo 13. De hecho, a ver, el capítulo 13 también volvemos a tener otra... Quizás es un poco más, un capítulo más psicológico que de acción, pero sí que es verdad que cuando la acción llega volvemos a tener otra demostración de, yo no sé cómo lo llamaría, salvajismo, ensañamiento, violencia gratuita, explícita. Ya lo sabíamos, ya habíamos tenido todo esto en los anteriores capítulos que acabamos de comentar ahora, pero es que en este, al final dices... Joder, que esto es la tele, que se están pasando. Pero ¿sabes qué pasa? Que a medida que la serie va transcurriendo, que además va increciendo, te das cuenta que el concepto traición primero está escrito en minúsculas y a medida que va transcurriendo los capítulos se va poniendo en mayúsculas, pero además en una fuente cada vez más grande y al final se pone en negrita. Una fuente enorme, mayúscula y en negrita y subrayado. ¿Por qué? Porque vas viendo flashbacks que te demuestran esa traición a qué nivel hasta qué nivel llega, ¿no? ¿Con qué desfachatez se puede traicionar a alguien? Sí, y realmente es que es brutal. Por eso, a mí la serie también me ha gustado, porque a pesar de tener todos esos momentos de color y hemoglobina, ¿no? Es que realmente el componente dramático está muy bien hilado, en el sentido de que la vida de Frank Castle la han destruido, pero además la han destruido personas, algunas de las cuales él confiaba ciegamente. Sí, eran muy cercanas. Entonces, bueno, pues eso todavía añade una carga emotiva y brutal a la historia, pues que afianza toda la narrativa, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, realmente, lo que tal y como, digamos, acaba cerrada la historia en este capítulo 13 de Punisher, pues, por un lado, me reitero, da ese vértigo de decir, hostia, no lo querrán dejar ahí, porque creo que les ha ido bien, pero por otro lado, sí que es verdad que... deja un campo muy abierto, tan abierto que se pueden ir por donde les dé la puta gana si quieren continuar con el personaje. Desde hacer daño a alguien que moleste al Punisher, que le hagan daño, a, bueno, sencillamente montar cualquier otro tipo de historia de yo me he ido para olvidarme, pero me han tocado otra vez las narices y tengo que volver, ¿no? Claro, porque además alguien con el registro que tiene este tipo tipejo, llámalo como quieras, Castle me refiero, dices, joder, es que este lo van a dejar tranquilo mucho rato, que si es que este, a lo que hayas apagado el reproductor en tu ordenador, en otro lugar ya alguien estará conspirando para ir a eso, a saldar alguna cuenta, porque pensar que a efectos prácticos, o sea, si no fuera un... porque el castigador, a ver, no lo vamos a llamar héroe, es un antihéroe, pero no deja de ser... porque además, en estos capítulos finales se revela lo oscuro que es el personaje de Frank Castle. Claro. Concretamente, hay una escena en que él reconoce una cosa que deja a otra persona allegada con el culo torcidísimo y es lo que hay. Es lo que hay porque él estaba donde estaba y hacía lo que hacía, punto. Sí, entonces, sí, sí. Ya está. O sea, cuando un soldado recibe órdenes, pues las acata. Y si no las acata, consejo de guerra, y segundo de estrés, fusilamiento y a la mierda. Yeah. Entonces, bueno, pues las cosas son como son. Sí, yo lo que quería decir es que a efectos de contabilidad, tú que sabes un poco de economía, por pura numerología, Frank Cassell es un asesino en serie. Sí, absolutamente. O sea, estamos hablando de que en un capítulo se ha podido cargar a 20 y tantos. En los 13 juntos, uf, yo qué sé, me refiero que son, o sea, que estamos, digamos que se, en un nivel que se nos escapa del nivel ya, ¿sabes? A nivel de, digamos, de asesinista, ¿no? De extirpador de vidas, llámalo como quieras. Y claro, que un personaje de este tipo, pues reciba este tratamiento en la serie, en Netflix, en la propia Marvel TV, pues no sé, a mí me, joder, me da esperanza también. O sea, no es que yo abogue por los asesinos en serie, en la ficción, pero sí que me, no sé, me deja la sensación de que es posible hacer cosas todavía que no van por la línea, digamos, comercial estándar, ¿no? No, eso está claro. Aunque, ya... aunque no es una serie especialmente, digamos, original en cuanto a planteamiento o en cuanto a puesta en escena. Sigue unos estándares, pero sí que el planteamiento es más extremo que la mayoría. O sea, con mucha diferencia, además. No sé. Sí, no, pero además, a ver, podríamos hablar del prototipo, prototipo Dexter, solo mató a los malos, ya, o a quien se lo merece, pero tampoco es todo así, en el sentido de que Frank Cassell sí que solo mata a los malos, pero si te cruzas en su camino hacia su objetivo, mejor quizás no cruzarse. Sí, sí, porque realmente... Si eres un obstáculo, quizás también. Si eres un obstáculo también, y de hecho, cuando estaba en el ejército, no miraba si estaba haciendo bien o mal. Él, lo que le decían, lo acataba y punto. Digamos que es un tipo de gatillo fácil. Sí, lo que pasa es que, bueno, ya estamos con aquello de que en la guerra todo vale. Yo creo que no es así, pero... Bueno, es sí, un debate muy complicado. Muy complicado, sí, sí. Pero bueno, en esencia lo que nos deja es eso, más ganas de más, ¿no? Que es lo importante en una... en un tipo de serie como esta, que realmente, pues, joder, no sé cuándo volverá a ver 13 capítulos de The Punisher, pero ojalá hubiera el mes que viene. Ya sé que no puede ser, pero... Claro, a mí me hace replantearme. Estoy colgado en el capítulo 7 de Luke Cage. Hostia. En el capítulo 4 de Jessica Jones. Y Iron Fist y el Defenders no me los he empezado. ¿Qué hago? Bueno, yo... Porque, claro, después del sabor de boca de las dos de Daredevil y de Punisher, no va a haber ninguna de las cuatro que me... Olvídate. Quizá Jessica Jones, tampoco. Yo te diría que igual mejor Luke Cage que Jessica Jones. Sí, pero es que Luke Cage me han dicho que van picado para abajo. O sea, que he visto lo mejor. Que a partir del capítulo 7, yo creo que todo esto está abajo. Yo no sé si es cierto. Yo creo ¿no? que a la gente no le gusta la música. No, las actuaciones musicales de Luke Cage son brutales. No sé, yo no creo que Luke Cage vaya para abajo en la segunda parte de la temporada. Realmente, o sea, simplemente yo incluso pienso al contrario, que realmente se cierran determinados subargumentos y de hecho desde que ocurre un determinado hecho hacia la mitad de... Claro, es que a mí me dicen desde que desaparece cierto personaje la serie se hunde. Yo no sé. Yo no diría... ¿Tú no lo ves así? No, yo para nada. Simplemente eso genera otro tipo de registros. Y en cambio Jessica Jones me han dicho lo contrario. Que si aguantas los primeros capítulos, luego la serie va para arriba. Tú eres al contrario. No, a ver, tampoco de lo contrario, pero yo es que también Jessica Jones la veo bastante lineal en toda su duración. Me refiero que no es que tenga estos altibajos. Que yo, no sé, para mí, yo cuando la visualicé me pareció todo bastante en el registro, digamos, habitual de esa serie, no sé. Tampoco es que luego se ponga súper beligerante y vale, sí, se resuelven las cosas al final, afortunadamente, a nivel guionístico, pero tampoco es que sea eso un festival. Bueno, no, o sea, sé. Podemos decir claramente que Daredevil y The Punisher están dos o tres escalones por encima de las otras. Dos escalones. Y luego, de esas cuatro que te he dicho, hazme un ranking del 1 al 4. Uno mejor y cuatro peor. No, no, aquí hay que mojarse. Vale, pues... A ver, el 1 por arriba y el 4 por abajo. 1 por arriba, 4 por abajo. Pues venga, el 1 es Luke Cage. Vale. Sería faltar a la realidad si... Te veía venir con tus negratas y tu música. Totalmente. Entre el Iron Fist y la Jessica Jones, pues si te digo la verdad... Te vas a quedar con el Tyrell. Las dejaría al mismo nivel. ¿Sí? Sí, porque... Por diferentes razones, pero cada una, digamos que falla en una cosa y acierta en otra. Entonces, no sé, como que se acaban dejándose ver, pero tienen esos puntos, digamos, en su contra que no las acaban de subir de categoría. Y realmente. O sea, y de esto ya hablaremos, de los Defenders, aunque sea 5 minutos otro día. Sí, no, porque además... Porque no las hemos reseñado. ¿Qué han hecho tan mal en The Defenders para que todo el mundo la ponga tan a parir cuando tienen a Daredevil, que es una buena serie? ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que han desaprovechado todo lo que tenían. O sea, realmente han dilapidado los recursos, tal cual. Y... Yo, o sea, pondría la última a los Defenders, no por mala, sino por eso, por desaprovechadora, por dilapidadora de recursos, porque a priori se podría haber hecho algo ahí muy guapo y quedó pues algo discretito. No es mala, pero digamos que la relación sensación final con expectativa sí que es mucho más, digamos, extrema que con el resto. Entonces, eso. Es un poco como las fotos de los platos combinados que te puedes encontrar en un bar. Buah. Y cuando te lo ponen, lo que te encuentras, ¿no? Va por ahí un poco la cosa. Realmente es una verdadera pena lo de los Defenders. Yo me comprometo a hacer una pequeña reseña, aunque sea de 5 minutillos, próximamente. No sé si la semana que viene o en 2 o en 3, cuando tengamos. La guardaré para un hueco de esos que nos quede de unos minutillos al final o entre medio o lo que sea, porque realmente. Sí que hay que decir un par de cosas de Defenders, aunque sea solo para que quede registrado. O sea, eso no quita que yo no voy a desanimar a nadie a que no vea de Defenders, porque de hecho tiene algunas cosas interesantes. Pero sí que es verdad que la decepción que genera es más fuerte que con ninguna de las otras. Quizás por la reunión, por la posibilidad de que ahí pudiera haber... salido algo más guapo, más interesante, más potente, ¿no? No sé. Yo a partir de ahora, si te digo la verdad, no he tenido tiempo tampoco de mirar cómo va a ser el futuro próximo de las series Marvelitas en Netflix, pero, joder, yo es que lo tengo muy claro. O tiran con personajes nuevos, o quizás pues solo van a continuar dos, ¿no? ¿O qué? ¿O no sabemos todavía? Pues sí, no, algo nos informaremos próximamente, a ver. Porque realmente sigue habiendo más personajes de Marvel callejeros, de estos, digamos, de estos personajes que no son, no deberíamos denominarlos superhéroes, sino que son héroes de barrio, por decirlo de alguna forma, y que hay muchos más que desarrollar en el mundo Marvel. Lo que pasa que no sé si van a querer o no, o van a tirar con los que ya existen. Eso ya no te puedo decir. Pues mira, yo me voy a hacer aquí una especie de calendario. Vale. En directo, no sé si lo cumpliré, pero yo ya me estoy programando nueva temporada de Black Mirror para ver con mi señora, que a ella le gusta mucho Black Mirror. En la versión yanquilla, ¿no? Supongo. Sí. 6 capitulitos. Uh-huh. Mazinger para ver con mi hijo. Dark, igual también meto a mi señora, porque... A ver qué tal. La lío, le digo que es como Stranger Things, luego si es un poco más negra y más oscura... A ver ya, si luego te vas a tener que arrepentir. Ya veremos qué pasa. Queda apuntada esa Future Man, recomendada por Miss Neville. Sí. Y bueno, tengo por ahí... completaré Luke Cage, no sé... si me da tiempo. O moriré en el intento. Tú como veas. No, o sea, porque tengo ahí Mindhunter también. Ya. Es que estoy pensando, es horrible, es horrible. Porque además tú también sí que has llegado a la mid-season de The Walking Dead, ¿no? Sí, yo ya tengo los 8 primeros. ¿Tú cómo lo llevas, por cierto? Lo llevo igual que la última vez. O sea, ¿no has empezado? Voy a empezar ahora. Hostia. Ahora que he acabado con el Castle, pues voy a meterme con, bueno, con The vale, Walking no, Dead. Pues, cruzo los dedos. Sí, de que intentaré tenerlos pronto para. Sí, a ver si al menos, durante enero podemos comentar. Claro, porque estos volverán en febrero, ¿o es cuando vuelven esta gente? Yo creo que es hasta marzo-abril, ¿eh? No sé si vuelven tan pronto. Intentaré darme prisa en cualquier caso. Sí, porque lo estoy inventando un poco, es como. No lo sé. Como en las series es todo ilimitado y deberíamos tener varias vidas para poder visionar todo eso que quieren que nos visionemos, pues yo ya es que he decidido no estresarme mucho, porque si no, al final me va a dar un infarto conceptual. Y por cierto, hubo noticia esta semana de HBO que confirmó uh-huh. que los 6 últimos capítulos de Juego de Tronos vendrán en 2019. Hostia. Que en 2018 no vamos a tener Juego de Tronos. Hablan las malas lenguas, aparte del tema de postproducción y rodaje y tal, que van a ser 6 capítulos solo, pero 6 capitulazos de hora uh-huh. y pico. Potentes. De que se quiere potenciar mucho la segunda temporada de Westworld. Y de alguna manera quieren, para que no eclipsen, quizás. Sí, correcto. Quieren ese Westworld segunda temporada en 2018 y en 2019 el final de Juego de Tronos, de la cual ya se ha dicho que van a nacer spin-offs de algunos de los personajes para, claro, no van a matar la gallina de los huevos de oro. Es una pequeña decepción, todo se ha dicho, porque uno de mis primeros pensamientos de 2018 con el año nuevo y los brindis y eso, dije, hostia, este año acaba Juego de Tronos. Pues no va a acabar el año que viene. Y recordemos que tenía libro para sacar el señor Martin en abril del año pasado. Ya, pero el año pasado dijo que bueno, que no iba a llegar, que lo posponía, pero que ya lo tenía escrito y mira, ya estamos en enero de 2018. Y del libro no tampoco se sabe, tenemos noticias, digamos, coherentes o que se puedan tocar, ¿no? Exacto. Bueno. Señor Martín nos lo ha vuelto a hacer. Con tal de que siga vivo, sí, ¿no? Sigo pensando en que podemos tener un poco cuide de esperanza. Cuide sus arterias, señor Martín. Por favor, sí. Nos debe un final de la saga literario, que también lo queremos tener, aparte del televisivo. Coma lechuguita de vez en cuando, que sí, no hace mal. Sí. Que para acompañar a la vaca también que va tanto bien. Asado y tanta cosa también. Bueno, yo tenía esperanzas hoy de poder hablar de ese juego. ¡Ay, mierda! No, pero es igual. Ya, yo lo voy Jordi, posponiendo, pero, no pasa nada. No, pero voy avanzando. La semana que viene la hablamos al principio. Después de los estrenos hablamos del juego. Bueno, es igual. Claro, tío, a mí me sabe mal porque, porque hablamos mal. Luego de que hay que darle cancha a esos... A esas secciones que no cultivamos tanto, a esos ámbitos que se nos quedan un poco huérfanos normalmente y joder. Pero como no nos callamos ni debajo del agua, pues pasan estas cosas. Ya, bueno, que sepas que mi mala memoria va a intentar acordarse de esto del juego para la semana que viene. Y no pasa nada, la semana que viene tendremos otra hora y media. Otra hora y media de verborrea, que podrá ser, por supuesto, a no ser que ocurra un cataclismo interplanetario. Y bueno, solo nos queda un poco despedirnos. Antes hemos estado escuchando un tema al principio del programa de la banda sonora de The Foreigner, del extranjero, del señor Cliff Martínez. Y no os voy a decir qué título era, porque estos temas de la banda sonora de The Foreigner hablan sobre cosas que pasan en la película, y si os digo determinado título, pues igual os pensáis que va a pasar una cosa determinada en la peli en sí misma. Entonces, como es spoiler decir el título, no os voy a decir. Haces bien. Simplemente, empezando, hemos escuchado el tema 4 del score de The Foreigner, y para marcharnos vamos a escuchar el tema 11, porque lo que dice también el título del tema 11, pues tampoco conviene que lo sepáis. Así yo, que es la cosa. Yo sí que os voy a hacer un spoiler, que es lo que no dice el título del tema 11, y es Valar Morghulis. Motherfuckers.